Androides Paranoides. Miércoles, desde las 8 de la noche, por Radionauta 106.3. Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a este programa número 18, si mal no estoy, de Androides Paranoides. Mi nombre es Matías Sterkel y estoy en compañía, como todos los miércoles, de mi querida compañera, Lucianita Franco. Lucianita, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo dice que le va, señor? La verdad que bien. Con esto de que se empezó a establecer la primavera, viste que siempre estamos con algún jeite medio primaveral. Pero bueno, mi medio climático, mejor dicho, más que primaveral. Con esto que se estableció la primavera y ya se empezó a sentar, este calorcito que todavía es aguantable en una ciudad muy húmeda como La Plata, la verdad que bien. A mí me gusta esta estabilidad, digamos. Creo que más calor, no sé si me pone tan... Es como que esa humedad baja, pesada, es ¿viste? Como que... Es como que, que estás así como caminando por el piso, no. Así como estamos hasta ahora, que se mantenga así hasta... Pero bueno, es una realidad hasta que es, una playa, es una amenaza al hígado, ¿no? Es una amenaza, sí, claramente. Este tipo de climas, este tipo de noches un poco más cálidas, dan ganas de tomarse una cervecita. De hecho, por ahí tiramos chivito fácilmente, porque si obviamente realmente estás con esa sensación que nos viene a todos por lo que genera el calor de esta época y también... ese aire nuevo que tiene este tipo de épocas, puedes pasarte por el Orga, que hay patio cervecero, no recuerdo bien quién tocaba, pero siempre toca a alguien, donde está el estacionamiento, el patio B, digamos, claro. Ahí están, bueno, hasta, no, ya de ahora en adelante ya arrancaron muy fuerte. Sí, venite nomás porque es el mejor momento. Y antes, por ahí, de meternos directamente con el programa, también en vísperas, ¿no? En vísperas de otro nuevo aniversario, otro nuevo cumpleaños, otra vuelta al sol de Radionauta, que es nuestra casa, quien nos cobija miércoles a miércoles. No solo este programa, sino un montón más. Y también un montón de gente durante muchos años, ¿no? Sí. Que nos ha dado cobijo y que nosotros también le hemos dado cariño. Y en ese ir y venir es que se ha dado esto que es el lugar donde estamos ahora transmitiendo, tal cual. Vivenciando. Sí. Así es, sí, porque estamos en vísperas nomás de un nuevo cumpleaños de Radionauta, el cumpleaños número 7, tan jóvenes. Así que... ¿Y qué número, no? Ese qué siete número, que ¿no? tiene un montón de mística atrás. Mucha, porque hay que hacer toda una investigación previa a cada número, ¿no? Y la verdad que... nos encontramos con un par de temitas muy místicos detrás del número 7, hay que comentarlo. Mucha cuestión energética, mucho esto entre el cielo y la tierra, un universo en el medio que está como atravesando. Tendríamos que llamar a alguien, ¿no? Como para meternos. A un cietólogo. Mal, muy fuerte. Un número muy fuerte es el 7, muy fuerte, con mucha presencia. Así que así estamos, habitando este séptimo año y quien formó parte de toda esta investigación previa que estamos hablando de lo que son, lo que es el número 7 y lo que son los 7 años de Radionauta, fue y es nada más ni nada menos quien está del otro lado haciendo de mariscala de las perinolas en esta oportunidad, nuestra amiga compañera Tamara, compañera también de Videodromo Proyecciones, pero hoy está del otro lado ahí haciendo un poco de magia con las perinolas, así que saludamos también a Tam ahí del otro lado. Un besito primero grande a Tam y también un beso enorme al mariscal, ¿no? Sí. Que por distintas ocupaciones hoy no pudo estar, Juanchi Roots, que seguramente esté del otro lado o nos escuche más tarde, porque justamente en este momento anduvo con un par de situaciones que no le posible. Un amigo siempre dice, ando con un par de movidas de algunas cosas. Sí, es como sí, que sí. No es dice nada. Claro, pero cuando dice movidas es como, mejor no pregunto. Una movida de una cosa, una movida de... si me está escuchando al otro lado, porque generalmente no se escucha, este amigo sabe quién es, siempre nos reímos con esa frase, pero es una frase muy buena. Tengo unas movidas de unas cosas y por tal no puedo estar. Vamos a meternos directamente con directamente el programa porque vamos a nos meternos hemos ido. De lleno. Pensamos una nueva temática que en realidad va a ser una temática de un solo programa porque sí. Son, digamos, a modo de especiales. En su momento hicimos como un pequeño especial como orientado a la suciedad, ¿no? A esas bandas que metían suciedad, el ruido dentro de su sonido, ¿no? Y esa posibilidad que del marco del independiente genera como posibilidad, dicho sea, valga la redundancia. Y en este caso nos quisimos meter con las simplezas. Sí, programa número 17. 18. 18, perdón. Y nos metimos con esto. Con las simplezas. Sí. ¿Sí? Como de alguna manera, a ver, lo de las simplezas, pensarlo la frescura de la música, más cuando empieza a aparecer el rock, ¿no? Como género. Uh-huh. Siempre es un tema bueno. Están quienes experimentan, le dan una vuelta, fusionan, como veníamos hasta el programa pasado, le encuentran la grandilocuencia, la exuberancia, la mezcla, la complejidad, y hay quienes dicen, bueno, que el rock más vale siempre ir por lo sano y tirar un par de riffs cortos, unas frases enérgicas y derrochar mucho sudor. Sí. ¿Sí? Así es. Y ese caso es donde vamos y apuntamos a esos géneros, a esas bandas y a esos movimientos por ahí que generaron mucho haciendo muy poco. Que no quiere decir que haya sido o que sea hoy en día algo que tenga un valor menor en tanto creación, sino que tiene otra búsqueda. Sí. Así que nos vamos metiendo un poquito con el tema de las simplezas o las simplicidades, escuchando un poco de Famous Monsters, una banda formada en el 98, de muy corta duración, entre el 98 y el 2000, sacaron de hecho un disco en el 98, su debut, In the Night, y un disco en el 99 llamado, vamos a decirlo en castellano, La Vuelta al Mundo en 80 Bikinis. Estas Famous Monsters formadas por quien fue bajista de White Zombie, Sin Eyesalt, medio difícil de nombrar, junto con dos compañeras, Bridget West en la guitarra y vocalista en algunos temas, porque generalmente son instrumentales, una banda surf, y baterista Carol Kutschall. ¿Sí? Sí. Banda que decíamos, apelando mucho al humor en los temas por ahí, más que nada en los nombres de los temas y algunas veces también en algunas canciones vocalizadas, apuntaban a revivir ese surf primigenio, ¿no? Uh-huh. Esos sonidos con mucho delay y muy, muy, muy playeros. Sí. Sí, como para arrancar, ¿no? El día de hoy, en un programa que tenemos como una gran variedad de bandas y de artistas y de cuestiones movidas ahí dando vueltas, siguiendo en esta línea, me tildé porque se me entraba en la cabeza a veces con el calor, ¿viste? Como que... Calor, es miércoles, siempre reivindicamos este día como bisagra para cortar la semana, pero también es una realidad que llegar al miércoles, hoy en día, a como viene la situación, es complicado. Da. da. Otra de las bandas de las que vamos a estar hablando y escuchando seguidamente es Goldfinger, una banda que también hace mucha referencia a esto que estábamos hablando recién, un poco a esas bases de ska o de punk, digamos, como mezclando un poco, fusionando un poco ese tipo de sonidos. Una banda surgida en el año 94 en Los Ángeles, California, fundada por John Feldman y Simon Williams, junto con Darren y Charlie Paulson, quienes formaron parte también, integraron parte de la banda, y que se lanzaron un poco, uno de los primeros trabajos que lanzaron fue un EP titulado Morrichet, en la que la mayoría de las canciones que incluían eran como un estilo bastante dirigido a un público bastante juvenil, digamos. Por eso también un poco la formación o la forma de tocar, digamos, o el público al que estaba dirigido, eran esas canciones un poco más alegres, un poco más bien el estilo ska, digamos, bien arriba, dando esos tintes panquequeros, que fue un poco lo que les dio, lo que les fue llevando poco a poco un poco el reconocimiento dentro de ese público, después abriéndose mucho más, digamos, en cuanto a lo musical, no tanto en lo musical, sino como también dándose la posibilidad de jugar un poco más, y lo que les dio también la posibilidad del reconocimiento y justamente la masividad que lograron tiempo después. Interesante propuesta, con la cual vamos a acompañar, y nos vamos a ir de Los Ángeles, de las playas, de las palmeras, a la gris y automotriz Detroit, cuna de bandas muy conocidas como los Stooges y Pop, y los MC5, por ejemplo, y una banda por ahí nacida en los 90 que buscaba reivindicar de alguna manera esos sonidos, digamos, todo el sonido surgido en Detroit. Si es los Dirt Bombs, de quien vamos a estar escuchando un temita en la brevedad, es una banda que busca homenajear, si se quiere, a todas esas etapas. Por eso es una banda bastante caótica. Ha tenido bastante algo variable. Así, variable. Sí. Por lo menos 17 o 18 formaciones distintas desde el 96. Y ahora nos siguen hasta el principio del 2000 y 2010. Pero, digamos, casi una formación por año, músicos que fueron y que vinieron, si bien estuvieron comandados siempre por Mick Collins, uh-huh. Mezclaron un poco el punk rock, el glam, el soul y el garage, siempre bajo la veña, ¿no?, del sonido Detroit, ¿no? Sí. La Motown o el sonido garage de los Stooges, como cosas que en Detroit se hacían distintas, ¿no? Detroit, ciudad industrial, automotriz, las cosas eran mucho más cuadradas y más directas, y con un sonido un poco corrosivo, sí, debido a que todos, a ver, si no laburabas de empleado en una fábrica de automotores, te hacías músico, claro, no tenías más vuelta, digamos, no tienen empleados municipales, no tienen banquero, no, digamos, tienen obrero de coso, o la gente que no quiere ser obrero de una fábrica automotriz, se hace músico. Sí, los jóvenes, les jóvenes principalmente. Decíamos, una banda que fue variando mucho. Nos vamos a quedar con la primera época, la época un poco más rock and rollera y más garage, haciendo por ahí alusión a esto de las simplezas. Vamos a estar escuchando Chains of Love en la brevedad, pero también vamos a estar escuchando un tema Goldfinger, ahí como para tener un claro oscuro, una mezcla bastante disonante, ¿no? Entre un sonido por ahí mucho más alegre, más playeresco. Sí, bien ese estilo de los Goldfinger. Y nos vamos a ir a un sonido un poco más de polución, ¿no? Con los Dirt Bombs. ¿Con qué tema salimos de los Goldfingers entonces? 99 Red Balloons. Y seguimos con los Dirt Bombs haciendo Chains of Love. Just can't break it. Got

La imagen de acá vamos a tratar de graficarla en palabras, pero siempre es imposible. Pero estaba muy relajada nuestra operadora, disfrutando, digamos. ¿Viste cuando la cara se te va y ya no la controlás, se hace lo que quiere? Sí, y el cuerpo está suelto. Estaba como más allá del bien y del mal. Estaba disfrutando, y se olvidó, y estaba en un programa de radio. Y dijo, ah, ¿qué es esto? Me quedo escuchando este. ¡Qué buen tema! ¡Qué buen tema que pasa Radionauta! Estamos escuchando Impossible Germany, un tema de Wilco, del disco Sky Blue Sky, una banda de Chicago, Illinois, de Estados Unidos, claramente. Una banda que ha sabido variar, por decirlo de alguna manera, en cuanto a los sonidos que fueron atravesando parte de su historia, parte de su trayectoria, si bien siempre mantiene esas bases de rock alternativo como pilar fundamental, por decirlo de alguna manera, también creo yo que varía un poco en cuanto a lo que fueron por ahí las variaciones que hubo en las formaciones de la banda, salvo por Jeff Tweedy, que es como el cantante, guitarrista también, y John Stirratt, como sea que se diga, porque nunca me va a salir, bajista de Wilco, y que de alguna manera han sabido variar en cuanto a los sonidos, como decía recién, también con ese dejo de country alternativo, digamos, como que también es una banda que por la zona, por por ahí más por la cuestión territorial, digamos, también tiene ese dejo de country, pero que ha sabido también explorar, sobre todo en los últimos años, jugar un poco más con lo que es el rock alternativo o el pop, un poco más clásico, pero siempre con ese dejo de, con ese tufillo, diría mi compañero, lo básico, digamos, la base del rock clásico, de alguna manera, y que fueron variando bastante, pero como que se nota progresivamente en varios de los discos. Se van poniendo más grandes y se van poniendo por ahí un poco más complejos. Sí. O con necesidad por ahí. Es una banda también, generalmente con músicos muy talentosos, que es verdad, respetan la idea de hacer canciones, si se quiere, con una estructura simple o amable, digamos, ¿no? No se arriesgan mucho en eso, digamos, de hacer buenas canciones. Sí. Lo que uno conoce como buenas canciones. Hay buenas canciones que son de mil, de diversidad de géneros, de los que son más escuchables, menos digeribles. Pero esa cosa de generar canciones que simpatizan, a priori. Sí. En el buen sentido de la palabra. Sí, ¿no? Tal cual. No nos quieren complacer. No. De hecho, les sale solo. Sí, tal cual. De hecho, de alguna manera, algunas de las influencias que marcan, digamos, a la banda, que ellos mismos lo reconocen, son Television o Bill Fay, digamos, que son como pilares o como parte de sus influencias o parte del modo en el que ellos también encaran la carrera musical y que se deja ver, digamos, por ahí no tanto en el tema que estamos escuchando de fondo, pero sí en los primeros discos, digamos, y ese traspaso a ese juego con más lo electrónico, un poco más lo psicodélico, un poco más esa onda que se ve más que nada en los últimos trabajos. Pero la base es como la cotidiana, la clásica rock de garage, si se quiere también un poco. También venido de esto, ¿no? De esas influencias que marcan definitivamente parte de la trayectoria. Habría que pensar si Television, si hubiera seguido un par de años más, no hubiera terminado también experimentando con un montón de géneros. No lo sabremos. Siempre se lo recuerda ahí como proto, pre-punk, depende, porque estuvo como antes y después, una cosa medio extraña. Pues tuvo sonido como post-punk, pero sí, en realidad estuvo antes o en pero bueno, una banda que también con bases muy simples, pero después que iba, volaba, se iba y tiene un clásico, Marky Moon, que dura 8 o 10 minutos, sí, digamos, lejos por ahí de lo que es la ley en el punk. Y hablando de ley, nos metimos un poco ahí, un salto, ley, norma, ley, norma. Norma. ¿Sí? Norma, nos venimos un poco acá a la ciudad de La Plata, nos vamos, si querés, nos remontamos un poco más hacia el 2003. cuando nace esta banda platense, directa, ¿no? Con esos dejos de minimalismo, ¿no? Es como... Más allá de lo que significa o no el nombre, sí hay una norma. Sí. Esta norma es el rock a dos tonos, que además de ser su primer producción, es también esa norma que guía a la banda, o ese esa cosa de decir, bueno, vamos a ciertas bases. Sí. Riff de guitarra simples, baterías más o menos homogéneas, sí. Letras cortas, nombre de discos cortos, una voz bastante monótona, ¿no? Pero de todo eso, generar montones y montones de canciones que aparecieron en sus cuatro discos. Uh-huh. A ver si recuerdo el nombre de todos los discos. Rock a dos tonos, A es otro. Sí. Siguiente es el último y me está faltando uno que está ahí por el medio. Pero vemos que los nombres de los discos son sumamente cortos. Hay uno que es homónimo. Y Norma. Ahí está el que me faltaba. Hay Norma, los que se consideran discos por fuera de EPs y, claro. y de otro tipo de cosas. Los temas también no hacen mucha bulla, digamos, mucha vuelta en lo que es ponerle nombre de canción. Sí. Temas como 350, tema como TXT, ¿no? Siguiendo esa lógica de no te va a gustar, uh-huh. Estaban en esa época, entonces es TXT. El tema que vamos a escuchar en minutos nomás, que es Freezer, parte de su anteúltimo disco. Uh-huh. Nunca van a encontrar dos palabras en Norma, juntas. No. Siempre es a una palabra, un canto que va hacia esa misma dirección, pero mucho machaque. Machaque en esa voz monótona, pero con mucha presencia, machaque de sus guitarras. Y esa cosa que ahí tiene también un tufo a medio del rock sónico, tiene algunas cosas, si se quiere, no podemos decir psicodélicas porque juegan un poco con, más bien con el rock alternativo, sí. Con algunos riffs alternativos, y que uno lo escucha y dice, es imposible que por más que tenga dos tonos, meter a Norma como una banda punk. O sea, nunca se lo escuché así, esto no suena punk. No. No es punk, pero tiene la misma estructura. Tiene o tiene la misma simpleza, juega con sí, creo tiene que es energía, eso. Pero no es punk. Sí, tal cual. Sí, creo que es eso, digamos, es esta simpleza que muchas veces hace caer en lo cotidiano de decir es punk, o uno cae como al escuchar de una un sonido determinado que ya lo relacionamos directamente con algunos ritmos musicales, con algunos sonidos, y que aún así suena diferente, digamos, porque tiene esa tendencia a ser diferente. Ya la particularidad de la voz es... un pie muy fuerte en Norma, porque no es una voz característica, digamos, porque no es una voz cotidiana. Y es sumamente incómoda. Es incómoda, además. Tal cual. Y más a lo que es también el ambiente, digamos, dentro de lo que es la región, dentro de lo que es esta cuestión territorial de La Plata, también marcó esa diferencia y ese... Me gusta, pero no tanto. Me gusta, pero me molesta. Era como ese tipo de voces que cuesta acostumbrar al oído. Pero que aún así justamente la gente se fue encariñando y es una banda de las más reconocidas dentro de La Plata. Justamente yo leía una nota que había salido en Clarín hace un par de años, ya en el 2009, Norma es del 2003, 2000 sí. Más o menos. En el 2009 salía una nota en Clarín que decía que catalogaba en ese momento a lo que... Es, digamos, Norma, Monstruo y Él Mató como las nuevas bandas platenses. En ese momento, o sea, que estaban dando como un salto, creo yo, o una en cuanto a la producción de sonidos, o sea, la producción de trabajos que en ese momento estaban realizando, que eran reconocidas como las bandas del momento, digamos. Si bien hoy en día lo son, porque hoy en día ya son dentro de lo que es La Plata, creo que forman parte de lo que son las influencias a las nuevas bandas. O sea, es como la historia... como actualizada, digamos, ¿no? Como qué loco que en ese momento sean las recientes nuevas bandas de La Plata y que aún así hoy en día perduren y que sean influencias para otras, porque tanto Monstruo, que también lo vamos a estar escuchando, como Norma y como Él Mató, son esas bandas que caracterizan o que dejan, digamos, esta parte o esta pata, digamos, de un sonido diferente, un ritmo diferente y que justamente hacen al crecimiento local de lo que es todo el ambiente alternativo de La Plata. De hecho, creo que además esas tres bandas son, o por ahí, dirá que más uno de las que más reconoce es El Mató. Norma puede estar ahí, hay que ver Monstruo. También vamos a estar escuchando en breves momentos. Creo que romper ese doble cerco, ¿no? Primero la hostilidad ante lo que es el mercado porteño, que ya tiene sus lógicas, sus claro. bandas, que son muchísimas y que son muy diversas. Y también al ensimismamiento, ¿no? Platense de sí. un montón de bandas que tocan para los mismos amigos. Sí. ¿No? Como que estas bandas transgredieron y llegaron a gente, ¿no? Que estaba del otro lado del charco, sí. No nos referimos a Uruguay, sino acá a 50 kilómetros por autopista. Sí, tal cual, sí, es un poco así, porque también forma parte de lo cotidiano, digamos, es como lo que hablábamos hoy, digamos, la cuestión de acostumbrarse a escuchar un mismo sonido, y que no es que no te gusta, pero te acostumbras y es como, te cuesta salir de lo clásico, te cuesta salir de lo cotidiano, de lo normal, entre comillas, digamos, como de eso que está catalogado como lo bueno, como lo copado, como lo interesante, y que cuando surgen estas bandas decís, sí, me gusta, pero no tanto, y sin embargo pisan bastante fuerte, digamos. Así se nota. Norma también, de hecho, vinculándolo un poco también con lo que hemos hablado respecto a lo que son los sellos alternativos, independientes. Norma es una banda que todo lo que implica sus producciones están hechas de manera completa por ellos, digamos. Como que todo lo que es la producción, todo lo que es la grabación está hecho a través de sus manos. Si bien en uno de los primeros discos estuvieron ayuda de... estuvo a cargo de Mariano de Saín, gran productor y artista en el ámbito nacional. Después, también, parte de sus trabajos están todos realizados dentro de lo que son los estudios de Gualberto, digamos, como todo en el mismo ambiente, todo de la mano independiente, que también da esa cuota de reconocimiento también en el ámbito, que no es para menos, ¿no? Básicamente. Hablamos también de otra banda antes, digamos, además de Norma, nombramos sí. ahí en ese trípode, dijimos a El Mató, lo vamos a dejar un poco descansar, sí. pero hablamos de Monstruo. Sí, sí, hablamos de Monstruo porque este cuarteto platense de rock más setentoso, por decirlo de alguna manera, y más visceral, integrado por Cubilay y Medina, también tienen como esta cuestión de marcar un poco lo que es el este sonido más clasicón, si se quiere. Es una banda que por ahí no tiene tanto el reconocimiento. Yo creo que, no sé si reconocimiento, porque es una banda muy, es también como muy antigua, por decirlo de una manera. Es como una de las bandas que tiene mucha trayectoria dentro de lo que es La Plata. Pero que... de alguna manera me tiene como un perfil mucho más bajo, digamos, me parece a mí. Son esas bandas que no la escucha todo el mundo, o sea, no dentro de lo que es La Plata, si bien tiene un gran público, la mayoría, o por lo menos dentro del entorno, es como que por ahí se inclina más a lo que es este tipo de bandas, como Norma, como El Mató, como... pero Monstruo queda como en un costadito, digamos. Porque justamente tiene como este dejo más clasicón, más de este rock setentoso, este rock más atípico, si se quiere, que atípico en cuanto a lo que es el sonido platense, digamos, no a lo que es la música en sí, que por ahí hace justamente que marque otra movida u otra categoría de bandas en cuanto a nivel... local, digamos, no es una banda, aparte también eso, es una banda que se mueve mucho en la ciudad de La Plata, digamos, no tanto así como en Buenos Aires, si bien en los últimos años han estado tocando en Buenos Aires, por ahí en bandas como Norma, como Nermato, pasó al revés, digamos, siempre se formaron o se movieron mucho más en lo que es el ámbito porteño y después se erradicaron bien fuerte en lo que es en la ciudad de La Plata. Con Monstruo por ahí pasa diferente, o al revés, digamos, como que tienen una fuerte presencia a nivel local y no tanto a nivel de capital, me parece, por el tipo justamente de sonido, por el tipo de público a que llama. Nos metemos entonces un poco con la escena platense con dos temitas. Vamos a escuchar primero Norma haciendo Freezer. Vamos a escuchar luego a Monstruo haciendo El Poder o El Mejor Plan del Mundo. Mejor plan del mundo. vida, haciendo un poco de ruido. Androides paranoides. This is Sandor Weisberger, bringing you a chilling exposé on a violent new art form threatening the very fiber of our nation's youth, hardcore punk. Join me as my investigation brings us to this dilapidated rehearsal room of Sick of It All. Y así, mientras vamos moviendo las cabezas y nos adentramos en el que es el bloque de música extrema, antes de anunciar qué es lo que estamos escuchando, tenemos contactos para que se comuniquen. Tenemos una fe de rata. También tenemos una fe de rata. Monstruo, el mejor plan del mundo. Sí. Quedamos, fue la lectura medio a vuelo de pájaro rápido, a calzón quitado, y nos habían quedado las dos selecciones de los temas, o el poder o... El mejor plan del mundo, elegimos el mejor plan del mundo para que nadie piense que sacaron otro tema que era las dos juntas, y porque está bien también mostrar cuando nos equivocamos. Obvio. Y ahora sí, a lo que íbamos, a los contactos, así a la es. Forma de contactarse con nosotros. Primero, sí, montón de teléfono. 451-6917. Teléfono de línea fijo, el de siempre, el bonito, el vintage. Ya es vintage, o sea, en realidad parece muy modernoso, pero a lo que se usa hoy el teléfono ya entraría en lo vintage. Sí. Pero sí. No vamos a dar tanta vuelta. WhatsApp 221-670-51690. Una trabada sí, totalmente. Sí, sí, y si no, llamamos a las redes, que son siempre más fáciles. Ay, sí, Radionauta bien, tiene sus redes. Radionauta, acuérdense que cumple 11 años. 7 años. El 11. El 11. Del 11 a las 11. ¿Sí? Si quieren el horario, posta, bueno, cumple 7 años. Así es. ¿Sí? Y también ya te vas a comunicar. Entonces, pasamos también las redes de Radionauta. Por ejemplo, el Facebook, que es Radionauta. Por ejemplo, el Twitter, que es Radionauta FM. O, por ejemplo, el Instagram, que es Radionauta 106.3. Sí. Pero si no tenés nuestras redes, que podés saludarnos a nosotros, o podés saludar también a Radionauta, si querés. Sí, obvio. Que son el Instagram, Androides Paranoides, y el Facebook, Androides Paranoides. Y ahora, para no dejar de trabarme mucho más, quiero que presentes esto hermoso que estábamos escuchando. De fondo y que tanto nos hacía mover el cuerpo. Ay, sí, estábamos escuchando Sick of It All. New art form threatening the very fiber of que nos están volviendo a presentar. ¿Sí? Claro. Hardcore punk. Así. Hardcore punk. ¿Cómo te quedó el ojo? Alta presentación el tema. Sick of It All. Escucha. Sí. Es lo más hermoso que puede pasarte en la vida. Me da ganas de romper todo. Hoy cuando hablamos de simplezas es esto. Esta es la simpleza, de generar ese efecto, ¿no? Esa locura de querer... Yo creo que lo puedes romper todo, o en realidad puedes... Es como... Es el viernes a la tarde cuando salís del laburo, es cuando rendiste bien una prueba, es cuando te ganaste el kini. Querés así, como liberar todo, claro. Toda la energía junta con un tema, con una banda, es un poco eso, sí. Sí, es eso, final. Básicamente. New York Hardcore, ¿no? Sí, Step Down, el tema que estábamos escuchando, para darle inicio a lo que es este bloque de música extrema, un poco jugando con la consigna de hoy, justamente con lo que es Simpleza, y un poco este recorrido que estuvimos haciendo de a ver qué bandas seleccionábamos, por qué, cuáles, qué esta, que aquella, que la otra. Esta fue una de las que nos pareció pertinente, digamos, porque justamente era eso, era como escuchar lo simple en un tema, era como, bueno, listo. Ya fue, no hay con qué darle, es esto. Vamos a esto, a lo básico, a lo simple, al típico, a la típica banda de hardcore que te dan ganas de saltar y de revolear todo por la casa. O sea, básicamente. Recomendable ver este tema en vivo, ¿sí? Colgar en YouTube Step Down en vivo, ponen live, porque bueno, desde allá generalmente no, si ponen en vivo no le va a salir, o en concierto tampoco. Pongan live, live, ¿sí? Y van a ver que, digamos, ¿dónde está la gracia en esa simpleza, frescura? No va a haber grandes chirimbolos con la guitarra, qué sé yo, sino que va a haber mucha gente subiéndose al escenario, donde en realidad todo el público termina el escenario, los músicos no se ven, pero la música sigue sonando, no sabemos si están abajo, si lo están pisoteando o qué, pero los músicos siguen tocando, la gente se suma a cantar, se pasa el micrófono, y ahí está la alegría, ¿no?, de esa comunidad, ¿no?, que es... Digamos, si el hardcore por ahí de Washington era mucho más politizado, y si politizado en muchos sentidos, ¿no? El Straight Edge tiene toda esa politización de no ser como el joven que te vende la tele y entonces volverte vegano, no tomar alcohol, no tener sexo promiscuo. El hardcore por ahí neoyorquino... mamó más la idea de la unidad. Con eso sí se quedó del hardcore de Washington, con la idea de la unidad, ¿no? Los jóvenes como unidad, ¿sí? Entonces, muchas veces se los acusa de nazis, qué sé yo, viste, por la pinta, porque están rapados como los skinhead, porque algunos tienen alguna simbología skinhead, cuando skinheads hay skinhead de derecha y hay skinhead de izquierda, pero bueno, siempre está la prensa buscándole darle la vuelta. En este caso, por ahí, es eso, el joven... sin importar la cultura, sin importar la raza, el sexo, la identidad de género, lo que sea, sino comunidad. Nosotros, pibes, pibas, que nos unimos para pasarla bien en la música, para sacarnos la mierda que hay adentro en este mundo, y más viniendo de una ciudad como Nueva York, que debe ser imposible de vivir. Mal. Sí, y que se reiteran todos los recitales, porque bien lo decías recién, digamos, esta cuestión de que no sabes, o sea, que arranca un tema, arranca el recital y ya automáticamente tenés a 5 personas subidas arriba del escenario mínimo y de repente ves toda la bataola así que se viene arriba y que se mezcla y que el cantante está en el medio de una ronda que no sabes dónde está, o sea, que no sabes dónde o cómo hacen para seguir tocando, pero que siguen y siguen y siguen y le meten. Y es algo que se reitera cotidianamente, digamos, es como, y que van a eso, o sea, no les importa y no les interesa, más allá de los efectos que puedan llegar a tener, digamos, más allá de que, nada, que se caigan y se partan la cabeza, es como, bueno, venimos a esto, sabemos a lo que vamos, sabemos a dónde venimos, y es esa la identidad y la marca registrada que tiene justamente, no solo este tipo de banda, sino... sino también como el estilo de en sí de vida de todos estos grupos que forman un poco estas grandes comunidades y que justamente se caracterizan por este tipo de relaciones. Sí, que estamos también podemos presentar a otro de los grupos que vamos a estar tocando porque también son parte de la misma escena, del mismo movimiento, de la misma zona, si no estoy mal. Sí, también, son de... Los Madball. Sí, son de Nueva York. Madball. Madball. Para decirlo con... También otra banda de hardcore punk que también tienen un poco este estilo y que forman parte también de estas comunidades o de este tipo de estilo de bandas que también van a lo básico, a lo clásico, digamos, a ese sonido particular, identitario, y que también justamente ha sabido meterse dentro de lo que es el ámbito reconocido de las bandas, sobre todo en Nueva York, en Estados Unidos, digamos, y a nivel internacional, claramente. Bandas que por ahí, si bien mamaron mucho la cultura del punk, también venían mucho del metal, ¿no? Gente que escuchaba el metal, digamos, en los 70, a ver, o gente que 70, 80, que escuchaba... Imagínense una persona que en un momento flashó porque se encontró con Iron Maiden a principios de los 80, pero además se encontró con los Pistols, con los Ramones, Y de todo eso dijo, quiero estas guitarras machacantes, pero a la vez quiero que sea simple, no quiero meterle tanto vuelo porque quiero temas más cortitos, qué sé yo, o por ahí todavía no me da la nafta para ponerme a hacer tanto vuelo, tanto solo, tanta cosa, sino que estoy enojado, estoy embroncado o estoy sumamente feliz y quiero decirlo de una manera así, directa, medio como a cachetazo limpio. Y ahí nacieron muchas de estas bandas de lo que es el hardcore, ¿no? Siguiendo la tradición del punk, esa cuestión de hacerlo del dish, de por ahí armarse comunidad y manejarse como comunidad. Bueno, aparecieron los Sick of It All, aparecieron los Agnostic Front, apareció Madball. Apareció Biohazard. No recuerdo ahora si son también neoyorquinos, pero también estuvieron ahí rondando, pululando por ahí, en esa escena gloriosa que fue el hardcore, más que nada, si se quiere, en los 80, fines de los 80, principios de los 90, esa escena muy subterránea, mientras el mundo miraba a los Bon Jovi, a los Motley Crue, sí, y a los Guns N' Roses y a todo ese glam rock de pelos con brushing, sí, que te iba a decir por eso. Abajo estaban todas estas bandas, sí, justamente, haciendo su lugar. Claro, justamente esto, digamos, no es casual, digamos, que justamente durante esa época, una época en la que brillaban justamente bandas como las que acabas de nombrar y en la que estaba como una campaña completamente consumista, digamos, dentro de lo que eran los Estados Unidos, tratando de salir y de levantarse y de ser potencia mundial en un montón de cuestiones, también estaba este dejo o esta necesidad de imponerse también musicalmente dentro del ámbito y a nivel internacional, digamos, y justamente con personajes como estos, que eran como las caras bonitas de la música de Estados Unidos y que dan la posibilidad de por debajo del resto. Por debajo del resto de las bandas, el surgimiento justamente de bandas como estas que un poco hacían la contracara de lo que realmente estaba pasando en Estados Unidos, con esta necesidad de consumismo puro y ferviente, y que justamente caen para romper un poco con eso e imponer justamente otro discurso. Vamos a escuchar en breves minutos. Madball. Si yo estaría del otro lado, te Matt estaría Bob. Haciendo un montón de recortes en el día de hoy. Recortecitos. Hoy es un día como para andar recortando frases y que salgan después. Madball. Aprovechamos a mandar un saludo a Evelyn. Evelyn la Tacha. Sí, que anda, no sabemos si entre ¿qué Europa. ¿Qué andará haciendo Evelyn, no? O México. Pero me acordaba. Pero me acordé. La está pasando. Sí, bien la está pasando, excelente. Hacemos un paréntesis para mandar un saludo porque me acordé de los cortes, pero bueno, inevitable. Siga nomás, compañero. No vamos a presentar ni vamos a dar mucha vuelta, porque además de Madball, vamos a escuchar un tema de otra banda con M, que es un poquito más vieja, un poquito más clásica, y que, a ver, si muchas veces la industria presiona para que las bandas vayan buscando, ¿no?, como generar un sonido más genuino entre un disco y otro, buscar superarse lo que han hecho, sea una banda donde en realidad el que tiene el nerviosismo es la discográfica, porque es decir, tiene que, si se quiere, distribuir, patrocinar, grabar, producir una banda que siempre va a ser lo mismo. Y siempre le va a ir bien haciendo lo mismo. Y siempre va a tener un montón de gente que lo va a seguir porque hace lo mismo, ¿sí? Y de una manera muy simple, sin mucha vuelta, rock and roll. El rock and roll para mí es más original, sí, más directo, digamos, de las entrañas de los Little Richard, de los Chuck Berry, pero con un, digamos, con el space rock por el medio y un poco del primer metal de los Zeppelin y de coso, pero desde una apuesta muy directa. ¿De quién hablamos después de toda esta vuelta? De Motorhead, ¿sí? Si vamos a hablar de simpleza, si no hablamos en la sección extrema de Motorhead, que es la base del 95% de las cosas que vienen después, mucho de este hardcore, mucho del punk y mucho del metal, de un montón de géneros, están ahí, en esa figura, en esas tres personas, en ese trío que fue cambiando de formación, porque tuvo a Lemmy Kilmister como la cabeza, el vocalista, el bajista y compositor de la banda, tocando ese rock and roll medio sucio, medio cuadrado, siendo la banda, según algunas veces dijeron en el récord Guinness, más ruidosa, ¿sí? O que generó más ruido en nivel de decibeles, de todo ese tipo de cosas que se que miden el sonido. Sí. Y que mezcló, digamos, mucho esto, pero que siempre hizo lo mismo. Uh-huh. Una banda que vive 9 meses de gira y Lemmy tiene un buen ambiente. Donde sí. cocina papa frita un día a la semana y después se va. Porque en realidad no vive en la casa, vive en el bar. Solo Tranqui. Duerme. O sea, en la casa es el depósito donde tira todas sus botellas, donde tiraba sus botellas de whisky y dejaba los puchitos que iba sí. prendiendo. Pero después vivía gira. Te iba a decir, te engañó tu subconsciente, porque hablemos en pasado, ¿no? De Lemmy, la mente, o sea... No, pero... no es que me engañe el subconsciente. Lemmy está acá, digamos. ¿Dónde va a estar Lemmy? Lemmy está acá en botella de whisky. Está acá en cada cuestión etílica que uno tiene. Cuando se fuma un pucho muy seguido, está haciendo un poquito Lemmy. Cuando está haciendo algo que no tiene que hacer y está dándole lugar al vicio, está haciendo un poquito me Lemmy. Me imagino un mini Lemmy en el hombro, así, tipo, hablándote. Que te habla y te dice... Vos metele rock, que no pasa nada, digamos, qué sé yo. Que es lo que decía Lemmy muy poco tiempo, digamos, antes de fallecer, ¿no? Que los médicos se sorprendían porque nunca tenía nada. Y era un tipo que se bajaba 2 botellas de whisky por día. Mal, sí. Y 40 cigarrillos, aprendía uno con el otro y no paraba, digamos. Y además Mal. Estaba de gira, con 70 años estaba Constante. De gira 9 meses sí. de su vida. Y comía papa frita. Bueno, pero es viste como eso que te dicen de la gente que vive en la calle, digamos, que tienen como una capa de protección constante al exterior, y cuando los lavás, o sea, cuando los bañás, es como chau, listo, le sacaste toda la capa de protección que tenía. Lemmy era un poco así, o sea, dejaba de hacer lo de su vida cotidiana y palmaba antes, o sea, como pobre, ¿no? Era un poco así, digamos, es como inevitable la vida que llevó y así la vivió, le chupaba un huevo, básicamente. Con sus pros y contras, sin meterse en un montón de cosas que son obvio, sumamente discutibles sobre el personaje, sino rescatando por ahí un poco esto, ¿no? Eso de hacer de la simpleza un estilo de vida, porque de hecho fue su estilo de vida, y él hasta lo dijo en entrevistas, esto de que el músico cuando trabaja no puede tener nada del resto, no puede tener familia, no puede tener cosas, qué sé yo. Dice que eso, el plomero cuando va al trabajo no se va con la familia al trabajo. Hace plomero y después vuelve a la casa. Bueno, nuestro trabajo lamentablemente son 9 meses, 10, girando por una ruta. Entonces, Lemmy era un solitario, siempre bien acompañado, pero que no podía tener una vida seria, sentarse, tener su casa linda, con lujos, con cosas, sino esto... Una casa llena de boludeces que compraba en el camino, le gustaban también las cosas de la Segunda Guerra Mundial, eran las únicas boludeces que acumulaba entre toda la porquería de botellas y de mil cosas que tenía. Pero no quiero seguir hablando de Lemmy para no quedarnos mucho tiempo más. Vamos a escuchar entonces Mudball, y vamos a escuchar algo de lo último, del último disco de Motorhead, que si uno escucha eso, Space, Overkill o Bomber, que son sus clásicos de las primeras épocas, de los primeros dos discos, que donde apareció el nombre Motorhead, no es nada distinto, para nada, es bastante similar, tal vez le cambió algún tiempo, una notita, pero es lo mismo, o Lemmy tiene la voz más rasposa, a lo que vamos a escuchar en Thunder and Lightning, que es del último disco del año 2015, el último disco que sacó Lemmy, y además de eso vamos a escuchar Mudball haciendo Heaven and Hell o Heaven Hell. my past and present sins. Once again, please give me the peacefulness of my youth that I've never had. Why keep it all inside for the sake of pride? I will not disrespect my family. Only you know what I mean. I'm calling out. I'm calling. Is anyone listening? I'm calling out to you. I'm calling. Are you listening? 'Cause I'm trying to fight it with all my heart, soul, strength and hope. Is it all my fault? I can't deny it. Sometimes I lose control, lose all hope. It feels like the sins of me and my father. Give me the strength to prevail. If you forgive me, then I forgive myself. Until then, I'm caught between heaven and hell. There is no place for the weak here. This is the home of the wicked men. Even if I'm just passing through at any time, my life could end. I will die fighting if I have to. I will bring one of you with me. I am only here for a moment in time. It can become an eternity. I'll take with me what I see behind these walls, so that I never forget when I start to slip or fall. Wait, remember those behind the walls who live in regret, and some won't make it out at all. Don't forget. Androides paranoides, desacostumbrando sonidos. Estamos en la web radionauta.com.ar. Porque el derecho a decidir no tiene que estar justificado. Porque decidir jamás puede ser un delito. Porque ser persona con capacidad de gestar no debe ser una condición médica. Contás con nosotros. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Radionauta. 7 años. Pura pereza. Una mezcla entre desesperación por hacer lo que no se hizo. Resignación también hay. Y a la vez cierta displicencia. Es pura recepción de placer, no le pidas lo que no quiere dar. Es la verdad que me está costando un poco leer esto. 7 años construyendo comunicación popular. 7 años de autogestión. 7 años picando al aire. La Pulseada, la revista del padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Alterdata paranoide. Thank you. seguimos en Androides Paranoides. Nos metimos como en una secuencia un poco extraña. Es la sección de actualidad. Va en consonancia con los 7 años de Radionauta, que es como un mundillo así medio, ¿no? Medio extraño, como decía medio yo. Extraño. Medio astral. Medio astral, y sí, en este caso, quien estamos escuchando apela y apunta mucho a eso. Dentro de la actualidad es un disco nuevo. El disco se llama Selected Early Keyboards Works. Como selectos algo de tocados con piano, trabajos tocados con piano. Ponele, hasta donde tengo inglés. Tengo que formarme en inglés porque es un desastre. Pero bueno, quien está detrás de esto se llama Catherine Kristen Hennix. Detrás de este disco que tratamos ahí de nombrar, una sueca americana, podríamos decir, de doble nacionalidad, nacida en 1948, es artista sonora, poeta, compositora, filósofa, matemática y artista visual. ¿Sí? Uno va a encontrar un montón de discos, un montón de libros, un montón de papers de esta tipa que viene del palo y viene, viene de la onda de la intelectualidad en Estados Unidos, ¿no? Y de la ciencia. Sí. Sí. Fue, trabajó, ¿no? Estuvo afiliada con el Laboratorio de Inteligencia Artificial del MIT o MIT en Estados Unidos, que es como ese centro de investigación por excelencia, sí. Y fue empleada como profesora investigadora de matemáticas en el Sunny New Paltz también. Una formación, digamos, muy ligada a lo científico, a la ciencia, digamos, pero que también se dio sus gustos, más allá de su biografía científica, de su exploración en la filosofía, a explorar un poco en la música y a explorar en lo que se llama el dron, ¿sí? El dron, que es un dron que se escribe como el dron, ese como el aparatito que vuela, te filma, te saca fotos, lo mismo. Es un estilo de música bastante reciente, más que nada de los 90, que apela a esto, a una lógica sumamente... no siempre, digamos, no siempre tan misteriosa, pero sí muy monótona, porque la idea es crear... esos ambientes, ¿no? Ambientes de reposo, ambientes de misterio, ambientes de relajación. Luego uno conoce mucho como música ambient, ¿no? Mucho esto es lo que compone el dron. Tema de 18, 20 minutos, ¿sí? Que son muy repetitivos, estructuras muy simples pero repetidas, que buscan crear una sensación constante durante un tiempo determinado, ¿sí? Estuvimos indagando, por ejemplo, recién en la música extrema. La música extrema tiene su propio don, dron, además de sus dones. Por ejemplo, la banda Earth, ¿sí? La banda del mejor amigo Kurt Cobain. Una banda que también son discos con temas muy largos, muy repetitivos. Yo siempre pienso la baterista, que tiene un ímpetu y un temple, porque realmente tocar rápido es todo un tema, sí, ¿no? Y con mucha... Pero tocar sumamente lento, lo mismo, y llevar ese cuelgue detenido durante mucho tiempo, estábamos hablando de esta banda Earth, realmente una baterista que... increíble. Uno siempre dice, bueno, no, por ahí siempre uno ve el virtuosismo en lo que va rápido, en lo que mete un montón de chirimbolos, pero a ver... Centrarte a hacer una base repetitiva muy lenta durante 18 minutos, realmente hay que bancarlo. Ay, ¿sí? Sí, la verdad que sí. Bandas como Earth, como Sun O, y con los tres, ¿cómo se llama? Paréntesis. Sí, es muy difícil de decirlo verbalmente el nombre de esta banda, que también buscan recrear esos climas muy oscuros, muy oscuros o muy templados también, viste, pero siempre como en una lógica de crear un sonido que te lleve y te meta y te sumerja en un lugar particular durante un tiempo determinado, que podría seguir si quisieran, pero que bueno, a nivel musical ya es difícil de digerir. Podrían hacerlo una hora, 2 horas y media, y no sería bastante complicado, sí, después de ofrecérselo a alguien. Pero también está la parte ambient, ¿no? Hay un montón de música que se llama música para relajación, que uno descubre con sonidos de agua y qué sé yo, que también entra dentro de esto, que es este mundillo, esta bolsa de arte que es el dron. Sí, sí, es como medio un trance, medio ahí, ¿no? Meditativo. Es el trance. Me faltaba esa palabra. La palabra, gracias, clave, lo del tag, era trance. Trance, sí. Es buscar el trance. Sí. ¿Sí? Bueno, volvemos a repetir de quién hablábamos. Catherine Kristen Eriks haciendo una canción que se llama... se me perdió la canción. Acá. The Well-Tuned Marimba, ¿no? Hay como unas marimbas ahí que suenan medio de fondo y que se repiten a lo largo de 18 minutos que dura el tema. ¿Sí? Me mete el té porque mientras estábamos hablando, para tratar de entender, no voy a hablar porque mi voz se transforma cuando me tiento. Estaba tratando de averiguar a ver qué significaba específicamente o... adentrándose un poco en el contexto de lo que es lo que estamos escuchando, ¿no? La traducción, un poco así para tener en cuenta, es teclado de selección temprana. O sea, es como... Es un paper medio científico, sí, traducido en un disco de 4 temas de 25 minutos cada tema, donde vemos esta cosa de tocar un poquito los teclados, pero crear estos trances que generen sensaciones. Y bueno, también en las simplezas está eso, ¿no? Sí. Ese trance. Hay otros que escuchan un solo de 15 minutos de Yes y entran en trance. O escuchan un tema pop de Miley Cyrus y entran en trance. La música, en realidad, el trance es una cuestión subjetiva. Sí, pero obvio, obviamente. Se busca una intención de decir, bueno, flota un rato largo haciendo algo en especial. Catherine Kristen Eriks, entonces, pero no es lo único que tenemos, ¿no? No, tenemos otros artistas tenemos y más. Nos fuimos. De Mambo. De Mambo, sí. Y tenemos un tema largo para después, de un artista que es bastante un poco más convencional, una simpleza, si se quiere, más digerible, mucho más digerible. Más querible. Más amena y más querible. Hablamos de Kurt Samuel Vile. Es, yo creo que si nacés con un nombre que es Carville o Carville o Curville o Curville, como le quieras decir, Carville o decir Carville, no importa, como quiera nombrarlo. Viste, Pitana fue árbitro porque tuvo de apellido Pitana. Zaffaroni fue juez porque se llamaba Zaffaroni. Curville tiene que ser músico porque es nombre de músico o de artista, no puede ser otra cosa. ¿Te imaginas? Sí. Ingeniero Curville, no va. No, man. No, man, no, man. No, man. No va. No. Bueno, por ahí sí, el hecho de tener padres que puedan estar vinculados con la música justamente hacen que... Que te pongan un nombre para un nombre que después... para que seas músico, seas, ¿no? Músico. Tenés la mochila de que tenés que ser músico desde que nacés. Si no sos músico, desterrado de esta familia. No. Curvin. Bueno, sí, volvamos. Saca un disco nuevo. Botzel in In. Hermoso. In. Sí. O In It. ¿Sí? Hace un mes más o menos que sacó este disco. Este músico, cantante, compositor, instrumentalista, productor también, sí, de música, que sale a través de Matador Records, de hecho un sello que pasamos hace unos programas atrás cuando hablamos de discográficas, de empresas discográficas. ¿Qué pasó? Parte también tuvo su pasado en The War on Drugs. Una banda también sumamente interesante. Vamos a llamar a Tama, nuestra mariscala de las perinolas, para las clases de inglés próximamente. Pues la verdad es que no venimos muy bien. Y que viene produciendo música, digamos, del 2010, 2008 en adelante. Sí. De los años 2000, prolíficamente, año a año, muy muy relajado, digamos, muy humilde, ¿no? Fuera de la línea del rockstar. Él vive con su esposa, que es maestra, vive con sus dos hijas, ¿sí? Después saldrá de gira, volverá. Pero generalmente uno ve videos o cosas de Carville paseando el perro, digamos. Sí, es como todo muy hogareño. O sea, claro. Muy, muy de entre casa. Y además no pasea esa... el perro en un barrio. Lo pasea en un baldío, como haría cualquiera de nosotros, digamos, un lugar verde donde el perro pueda cagar, digamos. Sí. No está en un barrio exclusivo. A puertas cerradas, en un barrio privado del Delta. No. Está en el barrio de la casa, claramente. Pero bueno, sigamos, no estamos en la casa de Cornell. Vamos a escuchar en breves minutos, a mi criterio, y no sé si al tuyo, y el mejor tema del nuevo disco. Hermoso. De Bottle It In, que se llama Bazaar Words. Me encanta. Ese lo aprendí porque como lo repite, a ver, dura 9 minutos el tema. Lo repite. Pero, a ver, son esos temas que duran 9 minutos y se quedan cortos, porque podrían durar 15, 20, es repetitivo, simple. Es que lo más probable es que haya durado mucho más y que lo hayan recortado, creo yo. Es como esa zapada que la gente te pide que sigas, que la toques de nuevo. Bueno, es un tema de ese estilo, muy tranqui, muy ameno. Muy folky, muy distinto a lo que tenemos de fondo acá, sí. Tan misterioso, tal vez mucho más previsible, y compuesto, pergeñado en su totalidad por Mr. Bill. Uh-huh. Así es. Bazaar, entonces, minutos más de Bottle In It's In, pero tenemos un tema más de actualidad. No se me tiente. Sí. Tendrías que estar del otro lado sacando un montón de pavadas. Sí. Voy a hacer un curso avanzado para recortes a los operadores y operadoras de radio. No. Ahí no, no. Falta nuestro. Igual yo aprendí, quiero que sepan, de un gran pulpo de las perinolas. Sí. El gran maestro Pablito Lesiani, que fue del cual yo me inspiré a hacer esos cortes, porque no surgen de la nada. No, señora, no. Todo acá. Y en este raconto se transmite también. En lo que son los 7 años de Radionauta. Claro, una eso. De las cuestiones transmitidas son esas. Así como, bueno, otros tramiten pasividad, como el gran Max. ¿Es colectivizar? Obvio. ¿Cómo recortar las metidas de pata, las patinadas que tenemos de este lado, pero que terminamos riéndonos? Porque, sí, obvio. Si buscamos una profesionalidad, pero que no sea un caretaje, que sea profesional, pero no careta. Así es. ¿Eh? Nos confundimos como seres humanos. Obviamente. Como seres humanes. Obviamente. Bueno, y otra de las novedades que tenemos, que si bien forma parte de otra gran novedad, digamos, también nos pareció oportuna, porque por un montón de cuestiones, por el tipo de música que también hace, digamos, por la trayectoria, valga la redundancia, estamos hablando de Joan Jett. Una gran artista musical, guitarrista, que formó parte de Runaways, una banda que también probablemente la estemos escuchando más adelante, pero que en esta oportunidad la vamos a escuchar como solista, digamos, va formando parte de lo que es su banda, digamos. Lo que vamos a estar escuchando es Fresh Start, que es uno de los temas que forman parte de lo que es la banda de la banda sonora de lo que es su documental, su historia de vida, y que hace apenas 2 días sacaron lo que es el video de lo que es este tema, Fresh Start. Se estrenó el audiovisual, el tema fue estrenado hace casi un mes, hará 2 o 3 semanas, básicamente. También es nuevo, también es reciente. Obvio que es reciente. Obvio. Obvio, nosotros más vivimos con 2 meses de delay. Obvio, pero recontra reciente. Pero en bueno, el primer mundo es que ya están viajando. No podemos en las naves espaciales. Claro. Nosotros seguimos con el Citroën, el AMI-8. Nosotros seguimos esperando esa nave que nos iba a llevar a la estratosfera. Claro. Pero bueno, no, igual, es reciente. Porque, bueno, como decía recién, es uno de los temas que van a formar parte de la banda sonora de lo que es su documental, su historia de vida, en donde cuenta todo lo que fue su trayectoria, sus inicios, lo bueno y lo malo, digamos, todo lo que tiene que ver con su vida personal y musical. Es novedoso porque justamente se estrena el video de lo que es este tema, y porque justamente es uno de los temas que van a estar formando todo lo que es la banda sonora de este documental, que van a seguir saliendo temas pero que en esta oportunidad nosotros traemos tema inédito. Inédito. Sí. O sea, es un tema nuevo, no es parte del recorrido anterior de la reconstrucción en el documental. Es un tema nuevo. Es un tema que se hace exclusivamente para lo que es la banda sonora de la película, del documental, digamos. Que se estrenó hace 3 semanas, si no mal recuerdo, mediados de octubre. Pero bueno, teníamos otras novedades en octubre, por eso lo trajimos ahora. Que tome nota Biódromo, Sí, sí, sí. Porque Cinema La Plata no lo va a pasar. Así que, bueno, uno de los temas que vamos a estar escuchando es de Joan Jett, como decía recién, Joan Jett and the Blackhearts, que es su banda. Y el tema se llama Fresh Start. Lo exagero, ¿viste? Como para que parezca intelectual. Entonces es como que queda de otra manera. Esta Catherine Kristen Henning nos dejó en un target tan alto que ya no podemos quedar como que... Estamos hablando con una persona que laburó y se formó en el MIT. ¡Claro! Claro, entonces ahora tenemos que nombrar bien las cosas, porque obvio, si no... Obvio, escúchame, nos llega a escuchar Catherine. Claro, Catherine Kristen Henning. Escúchame. Bueno, tenemos... Wilson Marimbas. Sí. Repitamos, porque la gente no va a haber entendido no nada. No entendió nada de lo que hablamos. Bueno, no importa. Pasamos Catherine Kristen Henning, que estuvo en el MIT, en Nueva York, y es una intelectual que además hace música. Sí, ¿sí? Perfecto. Una científica que hace música. Pero ahora vamos a pasar a otro palo, como para volver de nuevo al mundo. Primero con Carol Dill haciendo Bass Backwards, y luego vamos a pasar Joan Jett and the Blackhearts haciendo Fresh Start. I was on the beach, but I was thinking about the bay. Got to the bay, but by then I was far away. I was on the ground, but looking straight into the sun. But the sun went down and I couldn't find another one for a while. For because it was an all-burning feeling in my chest to fill the void of a long night unwatched by, well, the sun. Until the morn, until when, well, the sun's reborn. And so am I, from all the scorn buried deep within the psyche of my soul. I was standing down, but I was also on the run in my mind. I was on the radio talking with a friend of mine. There was a no format because, well, we like it like that. He was out of his mind and I was way out of mine. Then everything went backwards with words coming out backwards. And I appreciate him to the utmost degree. On the beach, but I was thinking about the bay. Got to the bay, but by then I was far away. I was on the ground,

I wonder what I'm waiting for. And if I wanna do it anymore, I need a fresh start. Let's go back to the top. Rewind the tape and reset the clock. This time, there's no turning back. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. So you say you're not satisfied. Piece of pie. Take my advice, don't hesitate. Before you know it, it'll be too late to make a fresh start and go back to the top. Rewind the tape and reset the clock. This time we're not gonna stop. Let's run a fresh start and go back to the top. Rewind the tape and reset the clock. And this time there's no turning. Pero en bueno, el primer mundo es que ya podemos, están viajando no en las naves espaciales. Claro. Nosotros seguimos con el Citroën, la Mi 8. Nosotros seguimos esperando esa nave que nos iba a llevar a la estratosfera. Claro. Androides paranoides. Cultura. Clase B. Y nos metemos en la última parte de Androides Paranoides. Aclaramos, porque se habrán dado cuenta, hoy nuestros amigos de Videodromo, por razones de salud, por razones de laburo, de atosigamiento, por X razones, no salieron. Razones varias. No. ¿Motivos? Movidas que tenían. Movidas de cosas que, que no pudieron. No salieron en vivo. Obviamente no les cortamos contrato. Siguen en Androides Paranoides. Obviamente. Nos acompañan. Le mandamos un saludo grande a Rob, que está enfrentando y padeciendo una de estas enfermedades, estas pestes de cambio de climas. Ella nos aclaró que no le simpatizaba mucho el verano y el calor. Y bueno, le cobró peaje, le cobró, ¿no? El, sí, tal cual. Dijo, el clima. No, ah, toma, le dijo. Así acá que tenés. Le mandamos un abrazo enorme. Bueno, y a Tam la tenemos del como otro maga lado de las perinolas, sí. Y de también de la old school, ¿no? Sí, sí. La old school, la que mecha, la que agarra, la que recorta ese pedazo. Tal cual. Donde nos fuimos por el barranco y lo remarca y lo mete para darnos cuenta y reírnos un poco de nosotros mismos. Así es, así es. Y así nos adentramos prácticamente en lo que es el último bloque de Androides Paranoides con esta sección de influencias, un poco destacar aquellas bandas que marcaron o fueron un puntapié para otras bandas que también hemos escuchado o hemos hecho sonar en el aire de Androides Paranoides. ¿Qué estamos escuchando, Tata Sterkel? Estamos metiendo, digamos, con hoy no, nos vamos a meter en influencias plenamente con el garage rock, y no con el garage rock de los años 50-60, que es, digamos, el momento de oro, sino que cuando ya en los 60, si se quiere, se ve el advenimiento de lo que se conoció como la invasión británica, ¿no? Más que sí. Nada, los Beatles. Y los Rolling Stones, digamos, que empezaron a crear de manera masiva ese pop rock, Y la música psicodélica y ácida que fue entrando, ahí empezó a decaer. Antes de los toda esa invasión británica, digamos, concentrada más que nada en estas dos bandas, también los Yardbirds, sí. Para citar a, bueno, estuvo Eric Clapton, donde había otros músicos más, había una música que se conocía como el garage rock, sí. Entre el rock and roll viejo de Chuck Berry y los Beatles, estuvo el garage rock muy fuerte. Los 60 empieza a caer, pero aparece más que nada en la costa este, en la parte de Estados Unidos, muchas bandas que luego serían lo que se conocería como el proto-punk, pero que en realidad reivindicaban y hacían mucho de garage. Teníamos, sí, en Detroit a bandas que mencionamos hoy, a los Stooges, a MC5, y tenemos en New York una escena muy fuerte con una banda, digamos, clave, que es los New York Dolls, que vamos a estar escuchando en momentos nomás. Pero dentro de los New York Dolls, quien participó y quien es artífice de este tema es ni más ni menos que Johnny Thunders, o John Anthony Gensale Jr. Sí. Sí, también una banda que de alguna manera muchos la caracterizaron como parte de lo que fue la primera ola del punk, digamos, con este sonido tan particular, y que de alguna manera se metieron en ese mundillo poco a poco y fueron predecesores, por decirlo de alguna manera, de muchas bandas que vinieron después, pero que de alguna manera justamente rompieron con un poco con lo clásico o con esa tendencia que se venía marcando justamente en Estados Unidos, con un nuevo sonido un poco más diferente a lo cotidiano. Digamos, yendo a los New York Dolls, que vamos a estar escuchando en breves minutos, siempre se relacionó con el glam, ¿no? Que el glam que después desarrollaría T-Rex, Mark Bolan, David Bowie, más que nada por esto de la cuestión más estética. Pero en, sí, cuestiones de sonido, había toda una movida neoyorquina, que estaban los Ramones, estaban los New York Dolls, donde buscaban esta síntesis, volver a las bases de temas frescos, con dos o tres acordes, directo, simple y cortito. Sí, sí, cortito y al pie. Johnny Thunders después lo explayó mucho más en términos de lo que se conocería como el punk con los Heartbreakers, claro. Y Richard Hell, otro de los músicos, con los Void Dots, ¿sí? Hablamos hoy de Television, una banda en la cual también participó Richard Hell, mucho más compleja, mucho más psicodélica o mucho más ácida, y con temas mucho más largos, pero teníamos en esa escena a los Heartbreakers, habíamos tenido a los New York Dolls, teníamos a, en esa escena, por ejemplo, convivía la Velvet también, sí, que apuntó para otro lado, digamos, con otro tipo de viaje, pero teníamos, decíamos, a los Breakers, teníamos a los Boy Dots con Richard Hell, y tenemos a los Ramones, que todavía no se conocía con punk, porque el punk nace con los Pistols, digamos, cuando eso emigra, ese sonido, esa estética, emigra a Reino Unido, la prensa británica es quien establece el mote de punk, que es algo así como un vago, un choriplanero, digamos, de los años 70, podemos decir, a nivel palabra y a la fuerza connotativa, sería lo que hoy se conoce como el choriplanero de la música, ¿no? Me encanta el concepto de choriplanero, hay que registrarlo. Es una cuestión creativa, sumamente bizarra y... Sí, pero fue feo, así, o sea, sí. Pero digamos, sí. El punk es eso. Sí. ¿Sí? Al punk el nivel peyorativo iba en ese sentido. Pero bueno, estamos en las bases, escuchamos a Johnny Thunders haciendo para su clásico Born to Lose, pero no solo nos quedamos con eso, anticipamos que vamos en breves minutos nomás para cerrar con los New York Dolls, pero antes también tenemos a alguien que ya mencionamos en su momento que está estrenando documental, pero vamos a sus bases, a su banda de origen, a la que le dio pie, a la que le dio por ahí reconocimiento. Hablamos de Runaways. Sí, así es. Esta banda conformada por estas cinco muchachas que sin dudas en su momento dieron que hablar, digamos, con una banda de punk enteramente formada por mujeres, que en su momento fue como, bueno, ¿de dónde salen? ¿A dónde quieren llegar, muchachas? Y sin embargo así, lo que fue el mundo de las discográficas también, de lo que fue la necesidad un poco jugar con la imagen de estas muchachas dentro de lo que era la banda y un poco poder incursionar en lo que era el sonido también, le dieron la posibilidad a The Runaways a dar un puntapié, a dar un salto, digamos, este grupo estadounidense de hardcore y punk. Más punkequero, ¿no? Más esas bases bien de punk allá por los años 70, y que justamente de la mano del productor Kim Fowell fue quien apostó de alguna manera al lanzamiento de estas muchachas a nivel masivo, digamos, y uno de los grandes temas tan reconocidos como Cherry Bomb fue uno de los temas icónicos de la banda, que marcaron justamente la posibilidad de abrirle las puertas, digamos, banda que hizo giras a nivel no solo nacional, digamos, no solo en Estados Unidos, también tuvieron una gran repercusión y una gran masividad en lo que fue Japón en su momento, país que de alguna manera consumía y consumió mucho de las Cherry Bombs, y que de alguna manera también les posibilitó poder jugárselas un poco más y poder seguir un poco más en lo que fue la trayectoria. Un poco de esas giras también le dieron la posibilidad del reconocimiento, esto de ser mujeres, de estar en el mundo del punk, de estar en el mundillo artístico, también era un tema bastante complicado, bastante machista, digamos, la cuestión también de esta cuestión de vos sos la rubia linda, la que tiene que dar la cara, la que se tiene que vestir así, y que en algún momento fue como, bueno, sí, todo bien, pero no. O hasta acá, digamos, esa posibilidad que justamente se imponían ellas mismas, y que, bueno, una de las imágenes fuertes o una de las grandes revelaciones que tuvo The Runaways es justamente Joan Jett, artista que estuvimos escuchando hace un ratito nomás, y que sin dudas se abrió de lo que fue este grupo, marcando justamente una gran trayectoria y una tendencia justamente o fuertemente marcada en lo que fue su carrera musical. Y medio que nos vamos a ir despidiendo, ¿no? Un poco con The Runaways, un poco con los New York Dolls, o con Les New York Dolls, ¿no? Sí. Porque de alguna manera también sentaron bases en esto de problematizar un poco desde lo estético. Sí, que fueron fuertemente criticados, digamos, de esta cuestión, de esta imagen de jugar con lo que es la imagen transvestida, digamos, también implicaba una fuerte presencia y también les implicaba a ellos también caer en estas críticas básicas de qué vienen a hacer acá, digamos. Y sin embargo, aún así, con su estilo glam, se impusieron en todo lo que fue la escena musical. Pero también, digamos, como esa marca, digamos, o esas trabas que le fueron poniendo, bueno, digamos que quedaron justamente a un costado. De hecho, fue casi una... casi un postulado de estas primeras bandas glam, sí. No el glam metal, digamos, del que hablamos hoy, de Bon Jovi, Motley Crue, Warren, claro, no. O los Guns N' Roses, sino del primer glam de Bolan, de Bowie, sí. De los New York Dolls, que de alguna manera se planteaban esto de... el rock intenta ser sumamente una cuestión de machos. Sí. Pero sus actitudes frente al público, digamos, esa idolatría que hay frente a los rockeros, tienen un poco de algo de reprimido, ¿sí? Es como que cuestionaban eso, ¿sí? Hay por un lado todo un moralismo rockero donde tenemos que ser varones fuertes, qué sé yo, pero esa idolatría tiene algo también de sexual, y por eso también empezaron un montón de bandas a decir... vamos a vestirnos de mujer a ver qué pasa. Sí. No, porque la sensación que da desde este lado del escenario es que hay una atracción. Sí, no la reprimas. Sí. O sea, sé libre, amigo. Tal cual. Bueno, un poco a contraposición, digamos, lo que pasaba en el grupo de las Runaways con Joachet, justamente, era como lo contrario, digamos, esta cuestión de tratar de imponerles esta cuestión, claro, femenina, de imagen de mujer, estética, qué sé yo, y ella siempre que hagan como pop. Claro, que hagan, y ella siempre como muy revelada, muy en su estilo, digamos, muy en su estética, en su manera de vestirse, desde los jeans rotos, las clásicas remeras manga tres cuartos, digamos, como ese estilo que siempre y que hasta, digamos, como que lo mantuvo durante un montón de tiempo, pero que aún así, digamos, formaba parte de lo que era la producción o la necesidad de vender una imagen determinada para cierto público en cierto momento y con un objetivo, claramente, ¿no? Pero que aún así supieron mantenerse al margen de esas imposiciones. Y nos vamos casi despidiendo con The Runaways y con los New York Dolls, ambas bandas de una vida corta pero sumamente profunda y bien arraigadas a esto que denominamos como temática las simplezas, ¿sí? Sí. Con poco crear mucho y de manera muy profunda, ¿no? Acabamos de hablar de justamente de, si se quiere, de tramas muy profundas que establecieron y de problemáticas muy profundas que instalaron, sí, dentro de la música, por ahí con temas que se afianzaban mucho en esto, con un par de cosas muy simples, hacer demasiado. Esto fue este especial, este modesto especial, si se quiere, dentro de la música independiente, dentro de lo disidente y disonante que buscamos retratar. Sí. Nos quedó mucho por afuera para otras cosas y bueno, queda para indagación que de quien esté del otro lado. Obvio, nos están pisando los tobillos la bicicleta de Saturno, a los cuales mandamos un abrazo enorme, y ya les vamos a dejar cocinadito ahí con mucho, obvio, rock and roll y garage rock de los 60-70. Un gustazo, Lucianita. Un gusto, Tata Esther, que el amigo querido Tama, genia, un placer. Nosotros nos vamos de la mano de New York Dolls, Jet Boy y The Runaways, Queen of Noise. Chao, gente. Jet boy, I've been crying.